vamos a Formentera a ver qué nos cuentan de las fiestas. Marta, buenos días. Nos vamos de fiesta. Ya lo sabemos, sois unos pillines, pero nosotros también tenemos fiestas. Ya, pero hemos tenido fiestas y tendremos fiestas. Ya, pero me dais envidia, porque vosotros sois más que nosotros, nosotros somos petitons y tenemos que hacer más fiestas. Bueno, sois más petitons, pero anda que no las armáis, ¿eh? Porque en verano, de unido. En verano aquí, de unido. Pero desde hace unos años, sabes que, bueno, la situación económica tampoco es muy boyante, entonces las asociaciones, diferentes asociaciones de Formentera, la Asociación de Fiestas de la Mora, tú la conoces perfectamente. Organiza las Fiestas del Pilar, organiza la Olimpiada Payesa, la Asociación de Vecinos de San Fernando, las Fiestas de San Fernando, la Asociación de Vecinos de Espullols, las Fiestas de Espullols, y en este caso las Fiestas de San Francesc están organizadas por la Asociación Gastronómica Esmurte. Y vamos a estar con su portaveu, que es la Verónica Tur. Verónica, muy buenos días. Hola, Verónica. Ahora sí. Bueno, referente a lo que comentabais antes, somos pocos, pero bueno. Eso mateix. Eso es lo que quería matizar en base a lo que habéis comentado. Buenos días. Buen día. Buen día, Verónica. Y bueno, primero vamos a hablar, si te parece, Maribel, de la Asociación Esmurte, porque llevo unos años trabajando ahí, chano, y para que nos cuente, Verónica, ¿por qué se creó y cuál es el objetivo de esta asociación? A ver, se creó básicamente por la inquietud de varias personas que nos gusta el mundo de la gastronomía y, bueno, y pensamos que en Formentera no había ningún tipo de esta asociación y a todas las personas que nos gusta la gastronomía, pues pensábamos que la unión hace la fuerza y que creando esta misma pues podíamos realizar cursos y talleres que fueran de nuestro interés, ¿no? Y así surgió un poquito la idea. Desde que se fundó, yo creo que recibido muchos emails y comunicados vuestros, ha habido catas desde gin tonics hasta comidas especiales y demás. ¿Cómo lleváis esta tarea? ¿Es fácil organizar este tipo de cosas en Formentera? A ver, fácil no es, pero no es porque sea difícil organizar la actividad, es más que nada que muchas veces la participación no corresponde al interés que se genera en un principio, ¿no? Y bueno, en principio sí que es verdad que cuando montamos la asociación, en cuanto a nuestros objetivos, se centraba más en la gastronomía local, pero luego vimos que las inquietudes de nuestros socios eran muy diversas, porque hay desde el típico profesional que tiene su restaurante y luego tenemos otro tipo de gente que son aficionados o gente que simplemente pues le gusta la gastronomía y quiere pasar un rato. Por lo tanto, las actividades son muy variopintas, ¿no?, en este aspecto. Pero sí, la gente, la verdad que está muy satisfecha de cómo van teniendo estas actividades. Yo recuerdo algún carnaval de esos que me suelo presentar yo, sí, que habéis hecho vosotros la comida, exquisita por cierto, y tenéis como una piña ahí de cocineros, de gente que sabe de catas y demás. ¿Cuántos sois en total? A ver, en total seríamos aproximadamente unas 80 personas. Obviamente de estas 80 personas no todos podemos contar con ellos de la misma forma, pero bueno, todo el mundo pone su granito de arena y de algún modo siempre pues participa y colabora en las diferentes actividades, porque como comentaba antes, muchos de los socios son ya profesionales, algunos tienen ya sus tiendas, sus negocios, sus restaurantes, y claro, para ellos ya tienen un bagaje profesional que les es mucho más fácil a la hora de crear y de participar de las actividades, ¿no? Porque muchos ya tienen el conocimiento propio incluso para dar esa misma clase, ¿no? Así que en este aspecto es mucho más fácil. Tenemos un programa de fiestas de San Francisco que os hacéis cargo vosotros de toda la organización y empezamos el día 30, que si no me equivoco es el próximo sábado. Exacto. ¿Qué tenemos ahí? A ver, quería comentar una cosita, ¿no? Sí. Resulta que el día 3 de diciembre, que en realidad es el día de las fiestas de San Francisco, debido a que es un día que no es fiesta, hablamos con el consejo, que fue el que nos lo propuso, y le comentamos a ver si podíamos adelantar un poco la festividad, en cierto modo, para que hubiera mayor participación, ¿no? Por eso decidimos hacerlo el día 30. Comentar que el Casal de Joves de Formentera, pues estamos muy agradecidos, desde aquí le quiero dar las gracias por su participación, porque va a ser la que organizará diferentes actividades para los niños durante la mañana del 30, ¿no? Hacia aproximadamente la 1 del mediodía, pues van a realizar talleres de caretas para pintar y recortar, un taller de maquillaje para los niños, juegos de gladiadores para los niños y en fin, estamos muy, muy agradecidos, ¿no? Porque antes de la próxima cosa, que será la paella, que va a haber una paella al mediodía, va a ser todas las actividades para niños que vamos a tener. La paella, luego, a partir de las 2:30 de la mañana, ¿vale?, vamos a tener una paella popular al aire libre. Hemos calculado más o menos para unas 200 personas. Y será a cargo Chicu y Mariano, que son dos cocineros de aquí de la isla, de dos restaurantes muy conocidos. Ellos ya tienen ya bastante experiencia en paellas de estas populares, de estas características, y estamos segurísimos de que saldrá buenísima y que desde aquí invitamos a que venga mucha gente a comer, ¿no? No lo dudo, porque Chicu y Mariano son una garantía de que esa paella va a salir bien, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros necesitamos garantías, y tratándose de una asociación gastronómica, pues más, ¿no? Porque siempre la gente tendrá una expectativa de que todo lo relacionado con la gastronomía pues lo hagamos un poco mejor de lo habitual. Con el hambre que tengo ahora me estoy relamiendo ya, vale. Y seguimos, porque a las 4:30 de la tarde hay más cosas. Sí, sí, a las 4:30 de la tarde, pues seguimos igualmente con la colaboración del Casal de Joves, y va a haber pues un taller de stencil, que suelen ser como unas pinturas que hacen con unas plantillas en unos murales, que también los pondremos a la venta para que los chicos saquen algún dinerito. Va a haber también, bueno, juegos de play de estos de fútbol del 2014, de la FIFA 2014, y bueno, diferentes actividades de estas características, ¿no? También quería comentar que el maestro Lluís Andreu, el colegio maestro Lluís Andreu, colaborará poniendo una mesa que va a ofrecer pues tartas, bizcochos y diferentes comidas también para su viaje de estudios, y también me gustaría que mucha gente pues colaborase con ellos y les comprara un pedacito de tarta para que puedan todos ir a sus viajes y poder recolectar el dinero que puedan. Y que eso no sale en el programa, pero que también van a estar ahí, eso también lo quería comentar. Siempre están. Exacto. Luego ya de cara ya más a la tarde, comentar que en el Hotel Esmarés va a haber una exposición de fotos antiguas a cargo de Juan, que es un fotógrafo de aquí de la isla, sí, y va a hacer una recopilación de fotos que él tiene en su disposición y las va a exponer ahí en el hotel, y creo que también será muy bonito, ¿no?, para toda la gente de la isla que no sepa, la gente joven, cómo era Formentera antes, y para los que ya lo saben, pues yo creo que es algo pues que será muy interesante para que lo visiten. Asimismo, pues también tendremos esculturas a cargo de César Ordaz, que ya sabemos que bueno, él con el tema de trabaja muy bien el tema del bronce y la madera, y sabemos que hace unas esculturas espectaculares y también son dignas de que la gente lo visite, y estarán aproximadamente esta exposición durante un mes. Verónica, una cosa, las fotos antiguas de San Francisco, las que las hemos visto, la plaza no es la plaza que tenemos ahora, era piedra, y el ayuntamiento está donde ahora está la sala de exposiciones, y la verdad es que cuando uno mira esas fotos, es como otro mundo, ¿no? Y es otro mundo, 40, es como si viajáramos en el tiempo, y la verdad es que a veces uno queda impresionado de cómo era Formentera antes y lo que se ha convertido ahora. Con lo bueno y lo malo, ¿no?, como solemos decir. Como suele pasar. Y luego tenemos en la carpa, ahí en el Jardín de Ceres, que ya está ubicada, ya está lista. Exacto, ¿qué tenemos a partir de las 7? Bueno, ya luego a partir de la tarde, también, como comenté, esta fiesta con el tema de los recortes, hemos de decir que hemos de agradecer toda la colaboración de diferentes entidades y asociaciones. En este caso, la Escuela de Cocina nos va a ofrecer, de aquí de Formentera, nos va a ofrecer un aperitivo, ¿vale?, que lo haremos ahí mismo en la carpa, y tendremos, bueno, y será amenizada por el DJ Masivan. Por lo tanto, será algo bastante bastante divertido y bueno, que es lo importante. Y de aquí también invito a todo el mundo que visite la carpa instaurada. Y luego ya más tarde, pues ya pasaremos con diferentes grupos. Tenemos Aires Formenterens, que como toda la gente de la isla ya lo conocemos, y siempre sabemos que es un punto de garantía para que la gente disfrute de nuestro folclore aquí en Formentera. un concierto de Laguinao, que es un chico que hace, bueno, toca la guitarra, y dicen que yo personalmente no lo conozco, pero las referencias que tenemos de él son muy buenas y tengo muchas ganas de escucharlo. Y luego ya más tarde ya pasaremos a diferentes DJs, tendremos desde música latina a rock, pop y a música electrónica, y ya más tarde con Roger y Roberto Navarro, que son todos DJs locales de aquí en Formentera. Y creo que esta fiesta, pues, los protagonistas van a ser toda la gente de Formentera y su colaboración, en definitiva, ¿no? Y el es domingo, por y para nosotros. ¿Y el domingo qué hacemos después de la resaca del sábado? A ver, después de la resaca podríamos jugar un poco al ajedrez, ¿qué te parece? Ah, bueno, genial. A mí se me da mejor el backgammon que el ajedrez, pero bueno, controlo. Hay el club de escacs de Cuatro Torres de Formentera, que es el club de ajedrez de aquí de la isla, va a organizar también un torneo y se jugará en la cafetería San Francisco a las 10 de la mañana. Yo no sé jugar al ajedrez, pero bueno, invito a todos aquellos que jueguen, pues que vayan ese día y que participen de este torneo. Luego ya por la tarde, pues ya nos centraremos como siempre y como debe ser, porque cada vez hay más niños en Formentera, en actividades para ellos. Esto ya se hará ya en el, por lo que tengo entendido, se va a hacer en el Polideportivo Viejo, ¿vale? Y lo va a organizar la Asociación de los Reyes Magos y Chiclerina. Y van a hacer pues todo tipo de talleres, de juegos, de actividades, y yo invito a todo el mundo, que a todos los papás, que muchas veces necesitan un pequeño respiro, pues que se lleven a sus niños al polideportivo y a disfrutar y a participar con ellos. Y luego así tenemos que... el día 3, que a mí me llamó la atención, porque no sé, como hace un poco de frío últimamente, ¿sí? Que ¿sí? las actividades de la iglesia sean a las 5 de la tarde. Pues la verdad que sí. A ver, esto lo organiza el Consejo, porque nosotros la asociación solo hemos organizado lo que es la fiesta del día 30. Yeah. De todos modos, sí, lo han organizado a las 5 de la tarde y bueno, supongo que es para hacerlo coincidir un poquito con la torrada que hay de Chuya y Sobrasada. Igual quieren hacer un poquito como sea, como una pequeña cena, una pequeña merienda cena, y supongo que por este motivo lo hacen en este horario, ¿no? Ahora la misa, que será a las 5, no podía faltar, bueno, a cargo del coro polifónico de San Francisco, más la procesión, y luego, como no, pues siempre el convite, bueno, hay una invitación de orayetas, y luego tenemos la torrada de Sobrasada y de Chuya, ¿no? Y esto lo organiza pues también la parroquia de Formentera y bueno, y diferentes colectivos de aquí de la isla. Pues, esto digamos que sería la fiesta en principio grande, pero que posiblemente se traslade a este sábado mismo. Pues estamos aquí pendientes de esta fiesta, nos encantan las fiestas, lo sabes tú muy bien, Verónica, sí. Desde esta radio y de todo el pueblo de Formentera. O sea que invitamos a toda la gente de Formentera que el sábado ya se ponga las pilas, porque hay un montón de cosas que saquen. Exacto. A los niños. Yo invito a que vengan a todos los días y que participen de todo lo que hay. Pues muchísimas gracias, Verónica, por ser la portavoz de la Asociación Gastronómica Esmorte de Formentera. Y bueno, bon signs y bons a todos. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Y desde aquí os invitamos a todos a que participéis de estas fiestas.